Estamos en la bodega de servicios regionales. El día de hoy iniciamos con la entrega de los uniformes en las poblaciones, particularmente de Ures, en el Auditorio Jesús Ochoa. Este proceso se extenderá hasta el 17 de diciembre y a partir de mañana también lo haremos en Arizpe, en Rayón y Opodepe. Estamos muy contentos y queremos agradecer el impulso que a este proceso ha dado nuestro gobernador del estado, el doctor Alfonso Durazo. Ya están listos los uniformes y estamos en el proceso de entrega.